Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Quito, Ecuador. Les doy la bienvenida al primer programa radial de Palabreros, un espacio donde se conversará sobre algunos temas presentes de nuestra cultura. Así es, bienvenidos, bienvenidas, pasajeros, pasajeras de la noche, enemigos, enemigas de Morfeo, bienvenidos una primera semana a este programa de Palabreros, como le dijo Isabelita, la persona tan linda que se presentó antes de mí. Yo soy Cristian y les vamos a acompañar todos los domingos hablando sobre todo de cosas que se sienten y cosas que se saben que se sienten. Así que estén pendientes, a partir de este y otros domingos vamos a estar en compañía de personas bastante interesantes que nos tienen temas interesantes que contar, ¿sí o no, Isabelita? Vamos a tener un montón de invitados, los cuales nos van a hablar de, ciertas temáticas que persisten en nuestra cultura, como sexualidad o estados de ánimo, como ansiedad y depresión. También se hablará sobre la resiliencia. ¿Cuán importante es saber gestionar nuestros pensamientos y emociones para salir fortalecidos ante alguna adversidad? Y aunque ustedes no entiendan mucho de qué les estamos hablando, conforme avancen los programas van a ir como desenvolviéndose todas estas temáticas extrañas de las que, aunque no parece, todos estamos como contagiados de todo esto del tema de la resiliencia, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Pero esta noche no estamos aquí para deprimirnos porque es nuestro primer programa, es el programa de estreno de Palabreros, así que... Hay que meterle muy buena onda, muy buena vibra, y agradecerle también a la Casa de la Cultura por abrirnos este espacio, y de aquí en adelante estaremos seguido con ustedes. Para esta noche les tenemos una invitada bastante especial, nos acompaña en este primer programa de estreno, una amiga que tengo el agrado de conocer hace poco tiempo, pero que igual ha habido, como justo estamos hablando, el feeling de poder conversar, de poder dialogar, y precisamente eso es lo que le tiene ahora acá, porque... De eso se trata precisamente, Isabelita, el programa, de conversar, de un poco recuperar la conversa, el diálogo, y también animarle a la gente a que haga eso. Así que los que nos están escuchando también van a poder conversar con nosotros en algún momento, pueden enviarnos mensajes, ya vamos a tener Facebook, ya en estos días abrimos uno. Así que estén pendientes del Facebook, de las redes sociales, para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias y temáticas. ¿Les parece si le presentamos ahorita a nuestro invitado o después? Yo creo que ahorita hay que presentarle a nuestra querida invitada para que la audiencia sepa con quién vamos a tener la conversación de ahora. Claro, para no dejarle a la gente ahí con la intriga. Esta noche nos acompaña a Francis Torres. Ella es una amiga, como les decía, que le conozco hace poco tiempo. Sin embargo, ha habido bastante encuentro en el conversar. Así que gracias, Francis, por acompañarnos en este primer programa de Palabreros. Y nada, pues bienvenida a la Casa de la Cultura también. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo les va, Cris? Isa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación esta noche. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado en su primer programa. Eso es todo un honor. Les deseo como todas las mejores vibras y estoy seguro que les va a ir súper bien. A mí ya me han adelantado un poquito de lo que se viene y está súper chévere. Así que tienen que quedarse. Chévere, sí, sí. Sobre todo le recomendamos a la gente que, como es domingo, es en la noche, vaya, se haga un chocolate caliente, una agüita caliente, se abrigue, y que se abrigue con todas estas experiencias que vamos a estar compartiendo acá también en la radio. Así es, queridos amigos y amigas que me están escuchando, queridos colegas, profesores, también les invito a que se sienten, tomen asiento en el mejor asiento de su casa. Y escúchennos, porque lo que se va a decir ahorita son temas que sí están en la sociedad presentes, Pero bueno, aquí estamos en un ambiente más íntimo con Chris, con Francis y nada, agradecerles por sintonizarnos. Ahorita que dices profesores, también, bueno, tengo que preceder todo el antecedente de Isabelita, es de psicóloga clínica, justo estábamos hablando de eso tras micrófonos, y ella precisamente habla de sus profesores. Pero quiero ponerles un reto, no solo a los profesores de la Isabelita, sino a toda la gente de la academia, porque también de eso se trata la radio, como juntar la academia con la cultura, con las voces, con los sonidos, con la música, etcétera, etcétera. Así que les quisiera proponer a todos los profesionales de la psicología a que, como dijo Isabel, vayan al rincón más íntimo o más chévere de su casa y que tomen el libro que se refiera al amor, o que ustedes sepan, o que ustedes entiendan que se refiere al amor, porque un poco de eso vamos a estar conversando esta noche y veamos qué tanto le atinamos a los libros y qué tanto le atinamos al sentir. Vamos viendo ahí cómo... Y a la razón. Y a la razón, bien, a sí. La razón también. Vamos a darle una ambientación musical a este programa, como para irnos relajando un poquito, para ir entrando en onda, porque esto se viene bueno esta noche con Palabreros. ¿Con qué nos vamos, Isabelita? ¿Con qué canción? Verá, mandémosle de una vez, así como para... Verán, estamos improvisando realmente. Este programa estuvo preparado como meses atrás, así como que vamos, que ponemos, que esto, que lo otro, que tal. Sin embargo, creo que lo más bonito, si se va a hablar del amor, es lo que vaya fluyendo también, ¿no es cierto? Entonces, sí. De eso se trata también. Así que, la primera vez que nos juntamos a armar este programa, hablamos de una canción de Suburbia. Camino. Camino. Camino. Entonces vamos a escuchar a continuación esa canción que de alguna forma también dio inicio a este programa. Yeah. Y vamos ahí. Esto es de la mano de Suburbia o de las voces de Suburbia, Camino, junto a Cristina Terán. Claro. cuando vuelva a verte recordar. Oh, oh, oh, oh. Estoy aquí, es porque me fui, tuve que correr, tuve algo que hacer, un llamado desde el mar me obliga a navegar, los vientos que me mandan me llevan a conocer y a olvidar. Si no estoy aquí, es porque te vi, no quise escuchar todo tu hablar de tus problemas de amor. Dale, por favor, tus palabras inocentes me traen nada más que dolor. Sepas que te quiero, así me voy. Corazón de marinero, y cada vez que escuches a alguien hablar de mí, quiero que sepas por qué me fui. Si no estoy aquí, es porque me fui. El tema a tratarse la noche de hoy será sobre el amor erótico. Iremos desarrollando preguntas como: ¿qué es el amor erótico? ¿Cuáles son las formas de amar que existen? ¿Y por qué la sociedad vincula amor con sufrimiento? ¿De dónde parte? ¿Qué tipo de educación ha influenciado para que el hombre sufra por amor? En resumen, si alguna vez usted sufrió por amor, este es el programa para usted. O sea, todos hemos sufrido por amor. Oye, la plena que todos hemos sufrido por amor, pero les cuento el tip. Si ustedes ya quieren dejar de sufrir por amor, por favor, lean a Erich Fromm, El arte de amar, y ahí van a racionalizar lo que les sucede y van a digerir mejor las cosas emotivas, el amor. Oiga, vamos guiando ese reto que hicimos al inicio de, ya pues, si el profesor está, claro, si el profesor de psicología está sentado ya en su rincón más íntimo, que nos escriba algo, si es que están leyendo en verdad y si es que encontraron algo de Erich Fromm, dice, ¿no? Erich Fromm, claro, el arte de amar. El arte de amar. Que nos compartan una frase que les parezca chévere, que les parezca interesante. Ya creamos el Facebook, así que así es la magia de la radio, se hace todo instantáneamente. ¿Cómo nos van a encontrar en Facebook, Isabelita? Como palabreros. Usted tiene que tipear en su teclado, poner pala, B-R y eros con mayúsculas. Ahí va, usted va a encontrar una imagen donde se encuentra un ángel. Eros. Mandando una flecha a algo que parece un óvulo. Bueno, de hecho es un óvulo muy precioso que yo le dije al Chris cuando diseñó nuestro logo que ponga, porque está divino. Y bueno, entonces usted va a encontrar esa imagen y por favor tiene que seguirnos. Así que dele like o agregar amigos o lo que sea. Ahora que se mismo. Ahora mismo, para que nos manden igual sus comentarios. Vamos desentrañando el asunto, ¿les parece? Isabel hizo algunas preguntas al inicio de este segmento que están bastante interesantes. Me gustaría la primera. Vamos con la primera, Isabel. ¿Cuál era la...? Ok, la primera pregunta es, ¿qué es el amor erótico? ¿Qué es el amor erótico? Empecemos desde ahí. Y para eso también tenemos a una invitada que nos acompaña como para ir desenvolviendo el asunto. Yo creo que antes de ir como del amor con adjetivos... Me gustaría como antes de tener una concepción del amor de ustedes o de los que nos están escuchando también. ¿Cómo conciben ustedes el amor? ¿Qué significa? ¿Qué significados tiene para ustedes? ¿Por qué, Isabelita, te sientas acá a hacer un programa del amor? ¿Por qué, Francis, aceptaste venir a hablar del amor acá? Empecemos desde ahí. Quisiera que la invitada. Empecemos por la invitada, que se vaya también ambientando a la onda de palabreros. A ver... Bueno, creo que el amor es un tema súper interesante, ¿no? Es algo que nos mueve muchísimo. Y cuando me plantearon hablar del tema, me pareció súper interesante. Un honor, la verdad. Hablar del amor. Una gran responsabilidad. Súper lindo. ¿Qué es el amor erótico? ¿Qué es el amor erótico? Porque hay distintos tipos de amor, ¿no? Hay el amor fraterno que tú puedes sentir con tu hermano, el amor maternal que tú sientes con tu madre... Pero hoy vamos a hablar del amor erótico. A mí me suena full pasional, o no sé por qué, intrínsecamente lo relaciono con el amor pasional, el amor erótico. Se me ocurre algo... Viene de Eros, ¿no? Eros, ajá, es un dios griego. Y el adjetivo de palabreras también. Sí, Eros... Eros hace referencia, por supuesto, a una deidad que está vinculada mucho al amor. Uh-huh. De hecho, es el símbolo del amor, Eros. Por eso Isabel decía a este ángel, a este cupido, a este, claro, Eros que está lanzando una flecha. Entonces, el amor erótico precisamente va desde ahí, se vincula con este asunto de el Eros, ¿no? Uh-huh. El asunto de la deidad, de llegar a un punto de ver el amor desde, ¿qué será? Desde una divinidad hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía, el amor romántico, yo al menos lo relaciono full con la pasión, con, uh-huh, esta cuestión de entregarse mucho a algo. Porque, claro, si hablamos de amor se puede entender de diferentes maneras. El amor es bastante amplio, como tú decías, Francis. Pero esto del amor erótico ya tiene como una vinculación más individual, más particular, incluso más sentida, creo yo, en el momento. Porque, claro, el amor fraternal tú lo sientes desde que naces hasta que mueres, por los papás. O sea, no es por amigos también. Por los amigos también. Pero en esto del amor pasional ya implica como que te amo en este momento de mi espacio-tiempo y está súper bueno y lo disfruto. Pero quizás hay conciencia de que ese espacio-tiempo no va a ser permanente, ¿no? Ese creo yo es una de las diferencias, por ejemplo, del amor erótico. Opino yo. Sí. Creo que el amor erótico está ligado a nuestra pareja, ¿no? Uh-huh. A nuestra pareja, con la persona con la que queremos compartir... ¿Por qué nosotros decidimos compartir con alguien? También podría ser una pregunta desde ahí, ¿no? Claro. ¿Por qué uno no puede, alrededor de toda la vida, disfrutar de su individualidad? Porque la gente tiene miedo a estar separado, la gente tiene miedo a salirse del rebaño, y por eso buscamos una pareja. No, pero no es solo eso, o sea, también somos seres sociales, y nos gusta estar acompañados. No necesariamente eso significa que tenga que ser una obligación estar acompañado, que tal vez eso, uh-huh, es lo que se ha venido a confundir, claro, con el matrimonio y todas estas obligaciones. O sea, convencionalizado el estar acompañado. Claro, o sea, hay muchísimos factores, porque también si nosotros hablamos del matrimonio, también es para proteger una sociedad conyugal que a veces no es respetada y siempre alguien sale más beneficiado. Entonces, con estas cosas legales, pues se puede tener un 50-50. Eso por un lado. Pero por el otro lado, hablando de compartir, creo que tiene mucho que ver con compartir la vida. En realidad no se trata de hacer las cosas, ¿no? De ahorita nos vamos de paseo y la próxima semana nos vamos al cine y la siguiente semana nos vamos a comer en este restaurante, sino de compartir la vida, ¿no? Todos los días, el diario vivir, llegar del trabajo, cocinar, ir a la cama, leer un libro. Tener una agenda quizás, pero a la vez no. O sea, en realidad no. Porque lo que dices de esto, de vamos a la playa, vamos a estar, eso es tener una agenda. Pero también uno se plantea una agenda de vida. Y en el acompañarse existen proyectos. Totalmente. Entonces eso te implica una agenda de vida. Es que por sí. Eso digo sí y no, implica como una agenda y a la vez no. Y también es un compromiso, o sea, yo creo que una relación más allá del tema legal es un compromiso de incluso compartir tu agenda, ¿no? Bueno, yo tenía estas proyecciones en mi vida, pero ahora me voy a ir por, quiero estar contigo, entonces voy a adaptar mi agenda y tu agenda para que podamos estar juntos uh-huh. y que podamos hacer las cosas. Entonces es un compromiso también en eso. Claro. Súper importante. Me gustó el tema del compromiso por el hecho de que también asumes un compromiso contigo mismo, ¿no? Claro. Porque en principio, si no tienes un compromiso contigo mismo de respetar incluso una relación, que eso del respeto ya implica otras cosas, ¿no? Que no nos vamos a meter a hilar tan fino ahorita. Pero tienes un compromiso de mantener, digamos, una relación, de concretar una relación o concretar un amor erótico. Y lo asumes en principio contigo mismo. Luego, cuando ya lo compartes, cuando vas caminando, vas acompañando a otra persona, creo que se van asumiendo también compromisos en conjunto. Claro. Que eso, digamos, implica ya el segundo momento. En ese momento ya surgen otras cosas. Porque, claro, el primer momento este del compromiso de tal, de conozcámonos y tal, es siempre bonito, es lo más romántico del asunto, ¿no? Es como que nada está mal cuando uno se conoce, cuando se está conociendo con otra persona. Al inicio, ¿no? Siempre. Claro, hay esta sensación de euforia. Ajá. Bueno, yo pienso en realidad que el amor erótico es el anhelo de funcionarse física y emocionalmente con la otra persona. Sin embargo, pienso que para conceptualizar al amor tenemos que ir más allá de lo que nos dicen las lecturas. Es decir, verificar si lo que leemos tiene relación con lo que nos sucede cuando ejercemos la facultad de amar. Eso implica poner atención a lo que sentimos y a la forma en cómo actuamos a nivel interrelacional. Ahí está un tema interesante de lo que decíamos, ¿no? De asumir el compromiso. ¿Qué estás sintiendo tú frente a esa situación que te ha llevado a amar, por ejemplo? ¿Cómo asumes tus compromisos? O sea, ¿cómo te haces cargo? ¿Cómo te haces cargo de lo que estás sintiendo? Porque claro, en un principio, volviendo a este tema, ¿no? De cuando uno se conoce, todo está bonito, todo está bien, todo está lindo, y uno no lo piensa. En ese momento no dices, de aquí en 6 meses quizás pase esto. No, porque estás viviendo el paraíso completo. Pero también hay algo que debe tener, o sea, implica responsabilidad también el sentir eso, ¿no? Porque al final, a mí me gustó que el otro día conversando con Francis, surgió esto de este asunto de decir, uno está consciente de que cuando tienes una relación tarde o temprano se puede acabar, y eso no debe implicar dolor a menos que tú lo quieras. Hasta cierto punto, ¿no es cierto? De que si va a doler, siempre va a doler. Pero ¿De quién o de qué depende que duela? De ti mismo, de la responsabilidad con la que ejerzas de ese sentir, creo yo. Y es lo que tú dices, ¿no? En lo que decías. Porque claro, el amor romántico es el amor erótico, digamos, es esto de querer por poco y como dice Isabel, fusionarse con el otro, ¿no? Desbordante. Hacerse el uno solo, como en Ghost, como en la película ahí, en la escena de la claro. de la vasija. Personalmente he visto que la gente experimenta dos estados emocionales cuando están enamorados. El uno es de euforia y su polo opuesto es la desesperación. Si bien es cierto, estos estados son producto de ciertos químicos que explotan en el interior de nuestro cerebro. No sé si usted recuerda haber sentido euforia las primeras veces cuando salía con su pareja. Ese estado donde siente optimismo y bienestar, cuando le dice que ya está yendo a verle o arman algún plan chévere como para ir a conversar a miradores, ir al cine, a fiestas y demás. Es un momento en donde ambos decidieron dejar caer esa barrera que les separa, llegando a sentir cercanía, intimidad, incluso sentir que son uno solo. Pero ¿qué sucede cuando la dinámica relacional comienza a cambiar? De repente ambos se alejan, ya no se llaman, no se escriben con la misma intensidad que antes, tienden a discutir, revelan cosas que pueden ser percibidas como peligrosas para que la relación persista, como miedo a que tu pareja coja otro rumbo, miedo a que ya no te ame, y etcétera. Entonces es ahí cuando aparece la desesperación, a que el otro no esté. Entonces, empezando a conceptualizar al amor desde una mirada biológica, puedo decir que es un estado transitorio de euforia y desesperación. Eso es terrible. Eso es terrible porque imagínate lo, claro, ese segundo estado de desesperación. Ese segundo estado de desesperación es el que nos tiene a todos en la olla. Pero yo quiero preguntar una cosa. A ti personalmente, ¿por qué te ha dado desesperación? En el amor, ¿no? En el amor. Claro, claro. No, bueno, antes de llegar a esa respuesta, lo que decía acerca de esto de por qué de la desesperación, a dónde nos ha llevado, ¿no? Como sociedad, ahí tal vez justo en ese momento es que comienza a surgir el matrimonio, comienza a surgir la dependencia, que te vuelves posesivo, que te convierte en víctima, en victimario. Entonces justo ahí. Ahí es donde en ese punto donde tú ya cruzaste la línea de la euforia y ya llegaste a otro nivel porque estás desesperado porque puedes perder a tu pareja. Entonces, claro, yo claro que me he sentido desesperada como cualquier otro ser humano y he llegado a hacer cosas que ves que terribles. Uy. ¿Será de contar qué hemos hecho en nuestra desesperación? Ya, a ver, contemos una. Mira, porque si no está muy conversado esto. A ver, contemos una y volvemos a retomar esto de este tema. Dale, Francis, en esta nos vamos a mandar todos una de desesperación. ¿Por desesperación qué? Desesperadamente te dejé la universidad y me fui a Colombia. No. Por un man. Wow. ¿En qué semestre? En tercer semestre. Wow. O sea, te fuiste con él. Estando en Buenos Aires. Te fuiste con él. Él estaba en Colombia y yo estaba en Buenos Aires y me fui. ¿Te cruzaste todo el continente? Sí, porque estaba enamorada. Desesperada. No, enamorada. Enamorada. Obviamente, ya no estamos. Hasta algunos años ya no pero estamos. El viaje estuvo bueno, valió la pena igual el sí. cruzarse. Sí. De Isabelita. Uy, verás, cuando yo estaba desesperada por amor, fui a la casa de mi exnovio y le hice un graffiti al frente de su cuarto. Wow. Para ver si es que me paraba bola y ya pues. ¿Qué le pusiste en el graffiti? No, eso sí me da vergüenza decir. No, yo ya confesé. Pero tú lo hiciste. Claro, tú pues, misma ahí le grafiteaste. Me acuerdo que le dije a una amiga... Amiga, por favor, acompáñame a hacer esta cosa. Y mi amiga, no, que te no, van a ver. Le dije, no me importa, acompáñame. Me acompañó, me bajé del carro, le grafiteé. Y ya, pues, yo y ya. Fin de la historia. Y lo no conseguiste. Todos queremos saber si lo conseguiste. Claro, y lo lograste. Sí lo logré, pero ya no estamos. Claro, igual que yo también llegué a Colombia, pero ya no estamos. Pero ya no estamos. A ver, tú, Chris. Yo, chuta, no me acuerdo. A ver, no era tanto era desesperación de como de estar un tiempito más con mi novia. En ese entonces hacía un programa con una novia mía y tenía que ir a dejarles a mis otros compañeros de la radio en full polos opuestos. Entonces le iba a dejar al uno al sur, al otro en el Quincha, al otro acá, al otro allá, y ella vivía por el valle. Entonces yo, todas las veces por desesperado, les iba a dejar a mis compañeros, le botaba, y la desesperación de estar con ella llegaba acá, y a veces hasta se me iba el tiempo de estar con ella, tal, regresaba como a las 2, 3 de la mañana a la casa, desesperado, igual a dormir en el carro, por pura desesperación. Pero, en realidad, esta anécdota me llevó a indagar otra cosa que les quiero preguntar. Porque los tres relacionamos desesperación con esto del anhelo de estar con el otro. Pero también hay desesperación de no estar con el otro. Que también se dan casos, lo que tú decías, Francis. O sea, hay casos en los que las parejas están y están desesperados por ya no estar. Pero hay eso ese, es terrible. Ajá, pero hay ese vínculo a pesar de eso, ¿no? Y hay esa desesperación de, bueno, alejémonos un poco porque están sucediendo cosas. Y ahí viene el otro asunto del que estábamos conversando. A veces la gente no se da cuenta de eso. Es decir, no está siendo responsable, no se hace cargo de lo que siente. Claro, pero en el sentido totalmente opuesto. Correcto. O sea, yo ya no siento esto, y como no me quiero hacer cargo de que no siento esto, finjo que todavía lo siento. Que todavía lo siento. Para que las cosas sigan. Y vivo en desesperación, porque no puedo. Y ni siquiera puedo estar a tu lado, porque no me nace estar a tu lado. Eso es súper triste. Y son casos re comunes, si lo piensas bien. Súper comunes. O sea, más que nada en estas parejas que tienen mucho tiempo juntas. Por la dimensión social también que tú hablabas, por la presión social mismo, a veces hay que mantener un espacio en el que la desesperación prima. Y no solo de la desesperación social, sino en nuestra sociedad la desesperación financiera. También. Una cosa es cuando tú estás solo, y más que nada en esta sociedad ecuatoriana en la que cuando las parejas se separan, la madre se queda con los hijos y el hombre no se hace cargo y se va. Entonces, en este tipo, y sabiendo muchas mujeres que saben que eso puede llegar a suceder y los hombres no se harían cargo, entonces siguen con ellos para que se hagan cargo de sus hijos. Sí. Eso es una situación súper común en el Ecuador y es súper triste. Y eso genera incluso otros aspectos, como lo que conversábamos, Isabel, en estos días. Claro, o sea, estos espacios de la pareja o estos sentires de la pareja que se vuelven ya una dimensión más grande, generan también otras problemáticas. Tienes violencia intrafamiliar, tienes abandonos, claro. Tienes niños que están viviendo situaciones en desesperación, en ansiedad, en depresión, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando entra la importancia de que les estemos hablando de esto también. Claro. Es súper importante, es súper chévere hablar de este tema porque también necesitamos educarnos. Así como alguna vez nosotros maduramos en tomar decisiones y no sé qué, tenemos que también madurar nuestro corazón, aprender de los errores, amar mejor y no conformarse. Una de las cosas que es súper chistoso, hablo a veces con mi mamá y ella me dice como, no sé qué, algo sucedió en mi vida amorosa. Y yo siempre, trato de hacerme cargo. Trato. Después de la lección de Colombia, dije, bueno, ahora voy a tratar de amar mejor. Sí. Entonces, claro, entonces ya eliges tus parejas mejor. Tratas de no que la primera persona que llega y te conforma, sino tratas de ver un poco más. Y ella me decía que eso es súper importante, que tal vez ella no tuvo ese coraje de decir, no, esta relación no va. Chao, next. Uh-huh. Y es chistoso y paradójico al mismo tiempo, porque bueno, en ese campo exploratorio he tenido algunas experiencias y claro, entonces vas buscando, pero no es fácil, entonces claro. Tienes que ir probando, y el momento que vas probando todo esto, también te encuentras con la paradoja de la sociedad. Correcto. Y no, porque una cosa es una mujer, hablando específicamente de la mujer, que ha estado con dos o tres personas y ya, se casó. Tal vez no es feliz, esto en realidad no importa, pero es una persona que estuvo con pocas parejas, lo cual estuvo bien. Y bueno, y estas otras personas que están con que han conocido, han tenido más experiencias con más parejas, es como, ay no, señalados. Todo el tiempo, claro, como, ¿por qué a cada rato no sé qué? Y es como, sí, lastimosamente estás en una búsqueda y te lo tomas en serio. No es que te metes con cualquiera. Obviamente muchas parejas, hay parejas que se encontraron por primera vez a los 14 años y están juntos hasta ahora y se les va muy bien. Pero bueno, no todos tenemos esa suerte. Claro, no todos tenemos esa suerte. De conocer a una persona así. Así, de una. Isabelita, ¿qué nos tiene? Bueno, yo le voy a contar ciertas cosas que, bueno, he leído, me han contado, y también me ha pasado que amar, viéndole desde una perspectiva socioerótica, implica sentir esas ansias por satisfacer nuestras fantasías sexuales con la pareja que hemos elegido. ¿Por qué creen que algunas parejas eligen que su sexualidad sea exclusiva? Ahí viene también un tema importante, porque, claro, o sea, volviendo a relacionarlo con la dimensión social, eso está determinado mucho por la sociedad. El hecho de que exijas la monogamia, por ejemplo. Y para exigir monogamia, creo que para eso, con lo que tú decías también, por eso el hombre se ha inventado todo este tema de los contratos matrimoniales, es que el es esto, el otro. Súper antinatural. Exacto. Exacto. Es súper antinatural. Maturano nos habla de ello. También le recomiendo a nuestra querida audiencia que lea sobre eso. Señor, claro. Profesor, ahora saque un libro de Maturano, por favor. Porque la cuestión, el ser humano es polígamo. Por naturaleza. Por naturaleza, correcto. Entonces, claro, cuando le exigen a una pareja que sea monógama, le exigen que sufra, le están condenando al sufrimiento por completo. Correcto. Ahora, también este tema de la sociedad, es chistoso, ¿no? El otro día hablaba con un amigo de izquierda y él me decía como, no, sí, la libertad y no sé qué, individual y por aquí y por allá. Y le decía, o sea, que si te pones de novio, o sea, ustedes pueden tener una pareja abierta. Me dice, no, nos tendríamos que mentir para mantener la sociedad y que también, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros hablamos así, ¿no? Totalmente, antinatural y toda la cuestión. Pero si nuestra pareja viene y nos dice, estuve con otro, o lo vemos, no nos vamos a... ¡Ah! ¡Súper natural! El man está haciendo algo súper natural, ¿cachas? Todo bien. Claro. Soy re progre. No. Pero entonces, por dentro, ¿cómo te estás sintiendo? Porque y eso es chistoso, porque en nuestro cerebro tenemos esta parte que es la reptiliana, que queremos hacerlo y no sé qué, uh-huh. Pero la otra parte que es la social, la cultura que se ha formado en los últimos años de ser humano, que tiene todo este sistema. Entonces ahí tenemos un cortocircuito en nuestro cerebro. Entre una y otra cosa. Yo tengo una respuesta para lo que tú decías también. Dígame. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el deseo, por ejemplo. Claro. Con el tema, relacionando todo lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque la exclusividad sexual y la exclusividad de parejas está determinado también mucho por el deseo. O sea, al tú exigir algo exclusivo, estás coartando el deseo también de otras cosas. Cosa similar sucede en la sociedad con muchas con la economía. La propiedad privada. Con la propiedad privada. Tú deseas tener algo. Deseas tener un departamento, un algo, un auto, un viajar. Deseas siempre. Siempre va a haber un deseo. Pero ese deseo está limitado y particularizado para ti en tus circunstancias. Claro. Lo mismo creo que sucede en este sentido. O sea, claro, la pareja hace un mini contrato, que en este ejemplo es un contrato social. Para la pareja es un mini contrato en el que dicen, brother, chévere, estamos conociéndonos, nos queremos, nos gustamos, nos esto, lo otro. Disfrutemos este tiempo, espacio con algo que sea de los dos. En estos tiempos no sé si se puede hablar mucho de exclusividad, en estos tiempos. Pero con algo que sea de los dos. En el sentido de que, claro, los dos van a entender de que ese espacio-tiempo es de ellos en la dimensión que quieran, en el amor erótico, en lo sexual, en lo que sea. Pero lo entienden. Fuera de eso puede haber otros espacios, claro, lo que tú decías. O sea, es antinatural en realidad que nosotros seamos monógamos. Pero no le vas a ir a decir tan suelto de huesos a tu pareja, loca, es que estuve ayer con dos chicas. Es natural, o sea, lo ¿sabes siento, qué es lo que soy sucede? Polígamo. Es complicado, justo es. Hay otra cosa que alguna vez también estaba conversando con un gran amigo y hablábamos de esta cuestión del engaño y los celos y toda esta cuestión. Y él me decía, ¿sabes? Ayer leí algo súper interesante. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Hablaba acerca de la energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estás en una pareja y compartes mucho tiempo y te hablas de tus cosas y tus proyectos y los míos y lo que sea, estás compartiendo un montón de energía. Cuando tienes relaciones sexuales con esta persona, compartes aún más, uh-huh. ¿Ya? Y creas un vínculo energético. Cuando alguna de estas dos personas está con otra persona sexualmente, ese vínculo energético se rompe. Se dispersa. Sí, o sea, la cuestión es que es como un círculo de la pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando es una de las personas está con otro, es como que hay una fuga de energía, porque un poco de tu energía necesitas para estar con esta otra persona, aunque sea solo sexual. Uh-huh. Y entonces, cuando hay esa fuga de energía, todo esto mágico o energético que está sucediendo con tu pareja disminuye. Pierde su dimensión, claro. Disminuye, claro. Y entonces, y no solo es que la pareja como tal se hace daño, sino también tú, porque como estás disperso en dos cosas, en dos personas, entonces la cosa baja. Y él me decía, entonces, en resumen, se trata de que si pones los cachos, tú mismo te estás jodiendo, claro. Porque estás jodiendo a tu pareja, estás jodiendo la energía que manejas, estás desenfocado y en esto. Entonces, esa analogía me pareció súper interesante porque en realidad sí somos energía y claro. Pero eso vuelve a caer en el hacerse responsable. Ahora ya no solo de lo que sientes, sino hasta de tu energía. Porque claro, o sea, si tú mismo eres responsable de lo que estás sintiendo y emanando por la otra persona, no necesariamente, como tú dices, no necesariamente le vas a ir a poner las cachas. Claro. Porque va a ser contra natura, contra ti mismo quizás. Ahora, hay una cosa súper importante, que es este hecho de cuando estás en una pareja y toda la cuestión, si es que tú tienes la necesidad de estar con otras personas por fuera de tu pareja, es porque te sientes incompleto, porque hay algo en tu pareja que te está faltando, entonces necesitas salir y buscarlo. Eso significa que tu pareja con la que tú estás no es tu pareja por completo, la que te llena, tu alma gemela, llámalo como tú quieras. Entonces, no te estás haciendo cargo, porque al final estás con cualquiera. No estás con la persona con la que deberías estar, porque si estuvieras con la persona con la que deberías estar, tal vez esta necesidad de salir no existiera. Y claro, es lo que hablamos desde el principio. Es ir y buscar y buscar y buscar, y está complicado, pero creo que hay que darse esa oportunidad. O sea, si no estoy siendo feliz con esta pareja, pues tener los pantalones, asumirlo y decir, ¿sabes qué? Lo siento, aquí no es. Que te vaya bien y encuentres una persona, yo también voy a buscar mi persona. Y seguir adelante. Es durísimo. No es fácil. No, es durísimo. Bueno, personalmente pienso que fuerzas sociales como la ideología o el temor a estar separado del rebaño influyen a que el ser humano tenga una pareja sexual exclusiva. Por ejemplo, algunas personas conciben que tener diversas parejas sexuales es un acto moral indebido. Por ello, eligen a una sola persona con la que se puedan relacionar sexualmente. Y entiéndase a esta última no únicamente al acto del coito, sino a otro tipo de interrelaciones, donde la sexualidad de cada miembro es expuesta. Por ejemplo, permitir que tu pareja entre al baño mientras tú estás haciendo pipí y él lavándose los dientes, o vestirse en un mismo cuarto. Esa exclusividad es la que hablo en este momento. Entonces, haciendo una conceptualización del amor erótico, considero que es una facultad que poseen los seres humanos. Esta capacidad para relacionarse de manera activa, despertando interés por la vida y el crecimiento personal, social y emocional del otro, donde se le da un significado especial a nuestra pareja, concentrando nuestra atención en el momento en que esa persona manifiesta su ser, llegando a engrandecerlo en cierta forma. El amor es sentir fuego emocional, conexión y exclusividad sexual. Amar es respetar. Es esta capacidad de ver a una persona tal cual es, teniendo conciencia de su individualidad única. Por eso no hay que cambiarles a nuestros novios o novias o decirle no seas así y tales. Nada, respeto que él es una persona y respeto que tú eres otra persona para que no se pierdan, para que no se pierda la identidad y la individualidad y demás. Se tenía que decir y se dijo. Qué chévere, qué bacán. Compartiendo este primer programa de Palabreros. Sí, vamos a hacer un corte musical porque está muy hablado también esto. Sí. Igual les queremos invitar a que se queden en compañía de nosotros. Pues seguimos con el programa más adelante. Más adelante vamos a tener algunos segmentos. Y en los siguientes programas les vamos a tener invitados súper interesantes. Así que estén pendientes. Ahora estábamos también hablando con Francis de que vamos a hacer conversatorios, no solo vamos a estar en la radio. Así es, así que si usted tiene el gusto de conocernos en persona y tener un diálogo constructivo, le invitamos a que venga a estas charlas que van a ser, ¿dónde? En el Chuya Hostal, próximamente les vamos a avisar ahí las fechas, pero estén pendientes de que nos vamos a juntar a un espacio bastante bonito a conversar precisamente de esto que estamos hablando ahora, de esto de Lea. No se vayan, que la siguiente temática son las formas de amor. Formas de amor. ¿Se ha escuchado la canción? Bueno, hablando de canciones, vamos a escuchar algo de música y ahora me toca a mí. Luego le toca a la Francis ahí que nos comparta una canción también. A ver, dale. Lo que les quiero compartir a continuación es de una banda ecuatoriana. Esta banda se llama Steel Anonymous. La canción se llama 12 de julio y uff, disfrútenla. El chiste de escuchar música acá es que se la gocen las letras, el sentir, la vibra y que sigan ahí acostaditos en compañía de Palabreros. Volvemos en un ratito. Esto es la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. Segunda temática, que es esta de las formas de amor. ¿Usted cuántas formas de amar cree que existe? Bueno, en realidad yo pienso que existen dos formas de amar: la forma madura y la inmadura. Amar de forma madura significa una unión a condición de preservar la propia integridad o la propia individualidad de cada uno de los miembros. Eso significa que no es saludable proponer reglas rígidas donde la pareja o hacen todas las actividades juntas, o mejor no las hacen. Me acuerdo que tuve a mi primera pareja, cuando tuve mi primera pareja, quedamos de nacer todos juntos, porque pensamos que así nuestro amor iba a durar toda la vida. Pero luego nos dimos cuenta que eso fue algo que puso fin a la relación, porque justamente cada uno dejó de ser uno mismo. Cuando se está enamorado, hay que tener cuidado, porque puede pasar que conforme pase el tiempo, los miembros se olviden de ser lo que son cuando están con el otro. Es decir, se olvidan de reconocer su existencia cuando están en relación con su figura de amor. Y ese acto de reconocimiento tiene que ser ejercido por ambos, validar la existencia individual de cada uno de los miembros. La individualidad desaparece cuando las relaciones se vuelven de poder o cuando tú idealizas a tu pareja creyendo que por ser hombre o mujer tiene que tener conductas preestablecidas socialmente. Como por ejemplo, una vez escuché a una chica decir, no puedo tomar cuando mi novio me saca con sus amigos porque no le gusta que tome. Y lo que yo le pregunté fue, ¿él sabe que te aguantas las ganas de tomar cuando salen con él y con sus amigos? Y me contestó, no le he dicho nada. Pienso que amar de manera inmadura supone al miedo que tienen los miembros de sentirse separados o aislados del rebaño, como ya dije antes. Por ello, suponen que el poder es una herramienta para resguardar su unión, pero a la larga sabemos que no es así. Forma madura e inmadura. Yo tengo ahí una noción, o sea, hablando de formas de amor, ¿no? Yo creo que igual pueden haber dos formas de amar. La primera, una forma individual de amar, y una forma común o comunal de amar. ¿A qué me refiero? Una forma individual es una construcción sentimental de lo que tú, vas creando alrededor de la otra persona o alrededor de lo que te rodea. Una forma individual, ¿a qué me refiero? Yo le quiero así, porque así soy yo y esa es mi manera de amar. Hemos escuchado eso, ¿no es cierto? Es que así soy yo y es mi manera de amar. Tu construcción. Tu construcción, correcto. Entonces, está la otra forma, que es la forma común o comunal de amar, que es cuando piensas precisamente en las consecuencias de lo que tú sientes o haces hacia la otra persona. En ese momento, claro, va a suceder esto de que en ese espacio-tiempo la gente te va a encontrar o va a encontrar cosas comunes en esa forma de amar tuya, independientemente de cómo sea. Ahí creo que está una pequeña diferencia, porque claro, la forma individual es a partir de lo que tú construyes. La forma comunal es desde todo lo que te rodea, cómo construyes tú una forma propia. No sé si me hago entender a lo que voy, es como una forma más general, digamos, entre lo particular y lo general. Una forma de amar propia también. Una forma de amar propia, claro, un estilo propio, digamos. Claro, exacto, juntando todo, la idea de todos, mezclándola un poco y sacando como una alfa versión. Exacto, como una versión propia tuya de amor. Claro. Eso debería ser ideal, creo yo, pero no siempre se puede hacer. O sea, no debería siempre ser, porque somos todos diferentes. Claro, debería ser lo ideal, ¿no? Porque a partir de eso vas construyendo también tus relaciones. No siempre pasa así, porque porque yo creo que prima la forma individual, que está muy afectada también por un montón de construcciones sociales y culturales, etcétera, etcétera. Eso me recuerda a un refrán que decía que una persona no te... Que una persona no te ame como tú quieres no significa que no te ame con todo su corazón o con todo su ser. Entonces es súper interesante ahí, porque a veces alguien nos puede estar dando todo de sí, o nosotros podemos estar dando todo de sí, pero como no estamos conectados y no entendemos eso, entonces no nos damos cuenta. De alguna forma. ¿Ustedes piensan o analizado que la gente ahora, o sea, está esperando que el otro ame, pero uno no se pregunta y dice como que, a ver, ¿seré que yo soy capaz de amar o voy a esperar a que el otro me ame? Eso también es chévere, porque claro, o sea, a mí me pasa. Yo creo que soy muy, muy capaz de amar, aunque suene muy, uy, qué bestia, wow, qué bestia, quitarán de ahí el que ama. Pero, o sea, sí, creo que el amor, como tú decías, es una capacidad. Entonces, yo sí creo que soy capaz de amar, pero eso no necesariamente tiene que responder a que alguien te ame. No, para nada. Para nada, porque debería ser una capacidad tuya y simplemente eso, de poder amar de diferentes formas las situaciones, los momentos y las personas. Si tú esperas que esa capacidad tuya de amar se regrese en la misma intensidad o en la misma forma, o de las mismas maneras, está complicado, porque te vas a llevar un montón de decepciones también. No va a suceder que vas a recibir lo mismo que das. No siempre pasa eso. porque tienes expectativas y claro, como la otra persona no cumple tus expectativas, ¿qué pasa? Te desilusionas y bueno, ahí empiezan estos temas de, no fuiste lo que yo pensaba, y etcétera, y etcétera. Pero aquí hay algo interesante. A mí me gustaría saber, Cris, ¿de qué manera tú amas? ¿Por qué yo? No. Bueno, la invitada es Francis. No, entre todos, ya, ¿no? Ya, ya, ya. No, me gusta esa pregunta. ¿De qué manera yo amo? Creo que amo de una manera en la que soy muy consciente de que las acciones mías no pueden hacer daño a otra persona, punto uno. Y punto dos, creo que ningún ser humano puede estar exento de ser amado. O ningún ser vivo, para ampliarlo más. Ningún ser humano puede estar exento de ser amado porque, incluso ya saliéndonos de estas concepciones morales o lo que sea, y lo que tú decías al inicio, en Oriente hay un montón de concepciones de amor. No solo es el amor fraternal en Occidente se entiende de una forma, en Oriente es un montón de cosas. Totalmente diferente. Es totalmente diferente. Super zen, allá. Ay, es que no está mi figura de amor, si está lejos. Ay. El arte dramático latinoamericano. Exacto, latinoamericano. Nuestro tropicalismo aflorando. Entonces yo creo que es eso. Precisamente una de las formas es en la que yo creo que tengo la capacidad de poder dar amor a cualquier situación, persona o cosa en este mundo. No necesariamente voy a esperar algo a cambio, una. Y otra, que sí, como tú decías, Francis, con el tiempo me he vuelto muy responsable de lo que siento. Porque hay una pequeña línea entre el amor y la pasión y el desbordarse y la locura, la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera. Hay una pequeña y delgada línea entre eso. Si es que uno se deja llevar a veces más por la razón que el corazón, los sentimientos del esto, las vibraciones, o sea, cualquier cosa que prime más, te va a llevar así como hacia un, no sé, un pequeño abismo que se vuelve un poco complicado. Por eso creo yo que me he vuelto más responsable al sentir. Entonces, ¿cuál es una forma en la que yo amo? Muy responsablemente. Por favor, conmigo mismo. Yo me hago cargo. Exacto, conmigo mismo. Más que con la otra persona, quizás conmigo mismo. Sí, primero hay que cuidarse uno. Usted, a ver, le toca a Isabel. Sí, a ver, Isabel. Bueno, la manera que yo amo personalmente, bueno, vamos a hablar primero de amor propio. A mí me gusta amarme, por ejemplo, comiendo cosas saludables, leyendo cosas que en cierto punto a mí me van a enseñar a entenderme mejor y entender también al otro. Mimarme bastante, por ejemplo, todos los días ponerme crema, tomar agua, porque somos plantas. Metafóricamente, que si tú no le pones agüita a la planta, se muere. Y lo mismo pasa con los seres humanos. O sea, si los seres humanos no se cultivan, no se nutran sobre las cosas que les están pasando, van a tender a caer en esto de la desesperación, porque no van a saber identificar lo que les sucede. Entonces, primero siento que una responsabilidad conmigo mismo, de amarme a mí primero, y una vez que yo sienta eso, voy a poder amar al otro. ¿Y cómo yo amo al otro? Respetando la individualidad de mi figura de amor. Es decir, si yo veo que esa persona está triste, voy a sentarme con esa persona y vamos a hacer que su tristeza sea existente en ese escenario. Y como yo quiero que esa persona trascienda, que esa persona crezca, vamos a encontrar herramientas donde esa persona se pueda sentir mejor y pueda, no sé, encontrar la forma de salir adelante. Porque si yo le amo, yo le voy a ayudar y le voy a empujar en ese camino. Obviamente los mimos, que los cariñitos y demás, ¿no? Pero básicamente yo creo que es fundamental es esto de respetar la individualidad del otro. Hay una frase bien reflexiva que plantea Erich Fromm en su libro de El arte de amar, donde dice que básicamente la gente cree que amar es este anhelo de estar unido a nivel emocional y fisiológico con una sola persona. Pero en realidad el amor es un acto de superar el sentimiento de aislamiento de cada ser humano mediante el contacto físico y emocional. No sé, eso es lo que yo pienso. Los oyentes tienen que... Eso es lo que yo pienso, no sé si alguien me refute o qué sé yo, pero ya. Yo le voy a refutar, pero en el siguiente programa, Isabelita. Ahorita nos están diciendo que se nos está terminando nuestro programa, que tenemos que ir cortando porque viene, sigue, continúa la programación de Radio Casa de la Cultura. Y esto nos da pie a que, si ustedes quieren saber más sobre este tema, junto a Francis, junto a Isabel, junto a mí, estén pendientes. En próximas semanas les vamos a avisar de los conversatorios. Ahí va a estar Francis también hablando ya ampliamente de esta situación. Así que, nada, ahorita les invito a que nos despidamos, si es que quieren mandar algún saludo, algo, decir algo importante al finalizar. Bueno, yo quiero decir la última sola cosa. Sí, la última cosa, perdón. Bueno, yo he aprendido que el amor, en efecto, se convierte a los seres en uno y a la vez siguen siendo dos, ¿no? Porque si tú amas, contemplas la existencia del otro y a la vez la tuya. En otras palabras, este tipo de amor preserva la propia integridad e individualidad del hombre. Ahí está. Francis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les vaya súper, súper bien. Deseándoles muchos éxitos. Y espero volvernos a ver pronto. De una. Gracias. Seguro nos veremos pronto. Y con ustedes nos escucharemos próximamente en Palabreros de la segunda edición el próximo domingo. Nos van a acompañar, ya vamos a ver, ya les vamos a anunciar en las redes sociales quién nos acompañará. Nos estamos escuchando la próxima semana, Isabelita. Saludos a usted. ¿Quién quiere mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a, ya les dije, a mis colegas, a mis amigos y a mis amigos, a mis amigas y a mis amigos. Y nos despedimos con la canción de Gary Galáctico. Vamos ahí. ¿Cómo se llama esta canción? Veneno, veneno. Escuchen esa letra preciosa. Genial. Y esa voz. Excelente. Preciosa también de mi amigo que canta esta canción divina. Entonces, les dejamos con esta canción. Vamos ahí. Veneno, Gary Galáctico. Yo con mi mano encendí este fuego en ti. Conforme con la vida, hace años que estoy herido. Salí de mi casa para no escuchar olvidos, pero voces me persiguen desde que no estoy contigo. Y el dolor insoportable martiriza mis sentidos. Camino, escribo, pienso, pero ya no hay inspiración. Las pocas horas que vivo las consumo en alcohol, tratando de limpiar mi alma y curar la depresión. Pero suena otra canción de aquella que escribimos juntos. Tú la melodía, la armonía, yo el contrapunto. Más compases tristes, tristes se apoderan de mis seres. Tan real el sentimiento que el otro día pensé que te tenía entre mis dedos y un psiquiatra fue a caer. Trastorno depresivo y ni sé cuántas cosas más. Y mi felicidad cuando te fuiste fue detrás. Justifico mis adicciones bajo este maldito disfraz que tenemos que ponernos para vivir en sociedad, como la sonrisa que tengo cuando me hablan de ti, pidiéndole a la vida que también te haga reír. Pero que va, no es así, se me nota el mentir. Si un día nos dijimos juntos hasta el fin, ¿cuál es la respuesta para librar este sufrir? Más Benítez y Valencia, de seguro me voy a morir. Ajá, dos tellas más para ya dejar de vivir. Yo mismo era el veneno que me quita este sufrir. Yo con mi mano encendí este fuego. Más de 8 meses que no miro tu silueta. No se supone que el tiempo es medicina, es la receta. Pero mi sentir sigue intacto desde esa pelea en el que al amanecer tenías hechas tus maletas. Descaro, claro, yo siempre fui el malo, pero tú me reemplazaste antes de haberme terminado. Para mí era diversión en este mundo alocado, pero tú lo llamas amor, amor, ese es el descaro. Creo que me alegro de saber que eres muy feliz, pero luego no te encuentro donde más solías ir. Es que acaso eres la misma o es que eres infeliz, fingiendo amar a alguien que sabes que no es para ti. Recuerdos de ese viaje en el que nos comió la marea. Solo éramos tú y yo al mundo dándole pelea. Enlazados en la eternidad de alguna manera. Creo que hoy la eternidad de tanto mal se ha vuelto mierda. Soy un depresivo y ni sé cuántas cosas más. Y mi felicidad cuando te fuiste fue detrás. Justifico mis adicciones bajo este maldito disfraz que tenemos que ponernos para vivir en sociedad, como la sonrisa que tengo cuando me hablan de ti, pidiéndole a la vida que también te haga reír. Pero que vano es así, se me nota el mentir. Si un día nos dijimos juntos hasta el fin, ¿cuál es la respuesta para librar este sufrir? Más Benítez y Valencia, de seguro me voy a morir. Ajá, dos tellas más para ya dejar de vivir. Yo mismo era el veneno que me quita este sufrir. sufrir. Yo con mi mano encendí este fuego.